Por la huella del tejado, al compás del galopar, se comienzan a acercar hombres a ver su ganado. Allí lo habían dejado, cerca del más grande cerro, cerca de los ventisqueros, libres se ven las potrancas para marcarle sus ancas. Han llegado los arrieros. Hay un hombre que relata la historia de los becerros, es capataz de los cerros, todos le llaman el Tata. Todos jinetes de patas por la neblina disiernen, y los instintos les hierven detrás de los matorrales, buscarán sus animales que entre los cerros se pierden. Lista la cabalgadura a recorrer los faldeos y empezar así el rodeo de bestias pa' la montura o tal vez pa' la aradura. Esto no se sabe ahora, solo saben de la zona que al galope quedó atrás por orden del capataz. Unos van pa' Barahona. Fueron por el monigote, alegres como los niños, y devolvieron el piño que encontraron al galope. Pa' las gualtatas al trote se va un arriero y se pierde, el otro al puyar le muerde las costillas al caballo, partió para el Cerro Bayo, los otros pa' Chapa Verde. Al fin vuelven en sollozos, se oyen gritos desgarrados, asoman de todos lados, el esfuerzo es airoso, no hay momentos de reposo, no hay mansedumbre ni paz, solo hay gritos al compás del sonar de los aperos, son gritos de los arrieros junto a la del capataz.